poder seguir presentando este disco. Sí. Y se aparecieron como oportunidades re locas, gente que me ofreció ir a tocar, bueno, como te contaba, lo de Madryn, sí, lo de ir a tocar a la costa, aparecen un panorama de cosas. Mismo los chicos de la banda, que están recopados, remanejados, sin tocando, aparecen como propuestas que me entusiasman. Lógicamente que después tienen que cerrar, que después hay que hablar, que sí, o sea, son cosas, todo, sí, a ver, toda la parte de la producción, viste, sí, no solo el aspecto técnico, sino todo lo que es la logística, el aspecto económico, son un montón de cuestiones que hay que tener mucha energía para encararlo. Pero bueno, tengo las reganas de hacerlo. Pero lo que es Matías Morán y el proyecto del disco, tengo que tratar de... No te digo que todos los shows estén al nivel de los de Sony, porque la técnica que hay es puta madre. Pero por lo menos poder sostener la banda. Claro. Sí. Cuestiones económicas, económicas, de logística, de coordinar los ensayos, de ver bien las fechas que todos podamos. Es complicado. Pero lo voy a hacer. O sea, así como es complicado, sé que lo voy a hacer, pero lo voy a hacer cuando aparezca algo que amerite la ocasión. Digo, para ir a Gesell a hacer un toque sin saber cómo me va a ir a un parador de la playa, no.